Continuamos en este centenario de Cienfuegos, Cienfuegos número 100, hoy haciendo guerrilla acompañados de amigos y amigas de todo el mundo. Estamos aquí en nuestra casa en Radio Sata y a ritmo de reggae, aunque sea de reggae punk, tenemos que traer a la referencia absoluta en esos sonidos aquí en Radio Sata y en general en muchos sitios, porque lo que está haciendo este tío es muy grande. Un honor aquí tener aquí al que no ha sido nuestro anfitrión, el que ha hecho que Cienfuegos esté aquí en su casa, es gracias a Julio. Hola, Julio. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes ya. Buena. Sí, porque el día vamos acumulando retrasos, es que las conversaciones están siendo tan maravillosas. Parecemos Borbones, joder. Pero bueno, Julio hace Ovejas Negras gracias a que le metió el gusanillo al proponerle sumarse al barco del Ritmo Dominguero, un programa que hacíamos hace 10 años en la extinta Radio Ela. Y yo qué sé, es un honor tenerte hoy aquí y además me mola mucho pensar, hace 10 años estábamos en el sotanillo de Radio Ela y estar aquí 10 años después, ahora en Trilce, próximamente en el resto de estudios que tengamos, a mí me mola mucho. ¿Cómo recuerdas aquellas tardes del Ritmo Dominguero? Joder, pues con mucha ilusión y con muchos nervios. Recuerdo que me ponía muy nervioso porque, bueno, siempre he sido muy tímido y hablar delante de un micro pues me parecía casi imposible. Pues pero quién lo diría ahora, ¿eh? Ahora no callo. Mírate, ¿eh? Ahora no callo. Y la verdad es que mucha ilusión porque es muy bonito que yo era una, o sea, nunca me había planteado hacer radio ni se me había pasado por la cabeza. De hecho, fui un montón de veces a verlos grabar Latido de Libertad y nunca participé en el programa. Me quedaba allí, veía los debates que hacían y tal. Veía que gente se sumaba al programa y tal, pero yo nunca había hablado ni nada. Porque, ya te digo, no era una cosa que me había planteado nunca de hacer radio. Y que alguien como el comandante de Cienfuegos de repente apueste por ti y diga, oye, tú eres capaz de esto y encima yo creo que vamos a hacer algo bien e interesante y tal, pues eso es muy bonito, ¿sabes? Porque alguien que tenga esa confianza en ti. Entonces, por un lado, esa ilusión y también la ilusión de que, bueno, casi más que ilusión, que aprendí muchas cosas y no me refiero, yo me quedo con Ela, que aprendí cosas y no me refiero a que si enchufas este cable aquí con sobre este todo porque suena de esto. Mí no es lo que no se puede aprender, es tremendo lo malo que sigo siendo con esto y llevo haciendo radio 20 y pico años. Yo lo que me refiero es que aprendí que, por ejemplo, con cosas que mucha gente a veces plantea que, bueno, ¿para qué vas a una radio pequeña que está perdida por ahí, que llega solo a dos calles y tal? Y como que puedes hacer cosas grandes, porque para mí, por ejemplo, un pequeño programa con una radio como Radio Ela, que a los dos o tres meses estuve entrevistando a uno de mis grupos fetiche, como fueron los Agua Bendita, y a los seis meses se podría entrevistar a los Berry Charra y tal, pues dices, hostia, hay que creérselo, que podemos hacer cosas grandes y cosas guapas, no hay proyectos pequeños, ¿sabes? Yo tengo una pregunta. ¿Le explicaste cuando entrevistaste a Agua Bendita que el Papa puede dimitir, pero que hay otro después? O sea, no tiene sentido, joder. Llevo años pensando en eso. Aunque dimita, vendrá otro. Claro, que da igual, que la lucha nunca se acaba, ¿no? No rima poner otra cosa. Llevo 15 años queriendo decirlo. He tardado 21 años, joder. Que tomen nota, ¿no? Yo creo que tampoco había caído en eso, ¿eh? Claro. Pero era un crío cuando eran Agua Bendita, lo que nos contó el Moussa, que es como se llamaba el miembro de Agua Bendita. Eran críos. Porque esa entrevista luego salió en escrito, ¿no? Sí, la sacamos luego en la revista Strasse. ¿Cómo te dio años después? Porque no fue acabar Ritmo Dominguero, pues un poco fue acabar por los ritmos vitales que teníamos, no podíamos mantenerlo. Y bastantes años después, ya que como 5 o 6 años después, te dio por embarcarte en este barco de Ovejas Negras. Porque lo normal es que muchas veces la peña, cuando va cumpliendo años, se vaya dejando de hacer cosas, le va costando, la vida te complica, se va desenganchando, y más aún de hacer cosas tan dedicadas a un estilo de música tan concreto, a veces relacionado con la juventud. Y tú ya con los 40 asomando decidiste, vamos, pa'lante a hacer un programa en una radio comunitaria en el pueblo. A hacer eso y a correr un maratón. Aquí empecé a hacer radio por culpa tuya y luego empecé a hacer radio aquí en Radio Santa por culpa del que tienes al lado. O sea, que sí, esto también si tiene. Si yo ni siquiera vivía aquí todavía. Tiene su historia, no, sí, sí, bueno, te lo voy a contar. Ya verás cómo... Sí, sí, porque yo no soy capaz de unir estos. Bueno, yo decidí seguir haciendo rollo, radio. A ver, porque en verdad yo dejé Radio ELA no porque estuviese quemado del proyecto ni nada de eso, sino porque yo conocí a la que es ahora mi mujer, a Carmen, que vivía en Girona, y bueno, pues me tuve que ir un tiempo a Girona y claro, no podía ir los fines de semana a Lavapiés a hacer el ritmo. Entonces lo dejé, pero la cosilla de la radio, joder, pues molaría volver a hacer radio y tal. Siempre, estuvo siempre. Ya por tus venas el caballo galopante de la radio. Siempre estuvo ahí. Y entonces, como dice aquí el subcomandante Camacho, no sé ni cómo me llamo hoy. Nos dio por correr, salí a correr con él y un día así de estos que estábamos haciendo una carrera me dice: oye, ¿te has enterado que han abierto una radio comunitaria en Pinto? ¿Te acuerdas de eso? No, porque a mí correr después de la montaña, la natación, el baloncesto, el bádminton, la escalada, es lo que menos me gusta. Bastante estaba yo corriendo. Pues yo conocí Radio Santa porque me lo dijo. Te estaría mirando el culo mientras. Y de hecho le propuse hacer, digo, joder, pues podríamos hacer un programa junto de contrainformación o algo así. Y lo que él siempre dice, no, estoy liado, no tengo muchas cosas. Lo sabemos bien aquí en Cienfuegos. Y bueno, pues al final me decidí, siempre he tenido la cosilla de hacer un programilla de música negra, de reggae, de soul y de funk y cosas así. Así que dije, pues mira, voy a proponérselo a la gente de Radio Santa a ver si creen que podría tener hueco el programa. Y eso fue. Pero el hueco lo tiene y has conseguido crear, que a mí me flipa, porque realmente me flipa, has conseguido crear una comunidad alrededor del programa. Imagino que todo a través de internet, pero también muchísima gente que después has conocido en persona, porque mucha gente viene, se desplaza aquí a Pinto, aposta para venir al programa, cosa que los que somos de periferia, lo que cuesta que te vengan los capitalinos aquí, tú has conseguido que la gente quiera venir aquí a Radio Chata para charlar contigo en Ovejas Negras. Has creado una comunidad muy, muy guay, alrededor de música negra, de estilo, conciencia de clase, antifascismo. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Era tu idea? O bueno, fluye, todo fluye. Yo creo que ha sido todo fluido. O sea, yo cuando empecé a hacer el programa, yo empecé con la idea de hacer un programa. Y bueno, pues con el tiempo he ido conociendo gente, han ido surgiendo ideas, pero han ido surgiendo ideas de forma natural. Por ejemplo, empecé con lo del programa. Muchos años después decidí hacer un blog. Conocí a mi buen amigo Alex en Barcelona, que es diseñador y demás. Dijo, mira, este blog es una chapuza, vamos a mejorarlo, vamos a intentar hacer una web. Porque más los diseños que tienes, como digamos, como imagen del programa y de todo el entorno, están muy currados, ¿eh? Todo esto está diseñado por él. Una puta delicia en la definición. Pues mucha gente me dice, qué bonito te ha quedado, pero a mí no me ha quedado. Me ha quedado bonito Alex, que es el que ha diseñado, bueno, diseña la web, pero también diseña para diferentes luchas sociales también, pues como las pegatinas que te he traído de Angulo, sí, y tal, y de muchas cosas, pues. Y bueno, pues a raíz de eso de conocer gente y que la gente ha querido con lo que decimos siempre en los movimientos sociales, al final, que hay que tejer redes, pues he intentado hacer eso, tejer redes. Conoces una persona, esa persona conoce a otra, que te pone en contacto con otra, entonces al final yo creo que hemos ido creciendo gracias a eso, de que pues tejer redes unas veces en persona, otras veces por internet, como dices tú, y en eso estamos. Con tres hijos, currando por turnos ahí en la fábrica, ¿cómo te apañas para sacar tiempo a diario? Porque no es solo el programa semanal, la labor de Ovejas Negras con el blog, ahora con el nuevo proyecto del Sound System, que es esa emisión 24/7, desde la que se está escuchando esto, especial hoy. ¿Cómo sacas el tiempo, macho? Pues mira, mucha gente dice, macho, te escribo al Instagram o al Facebook y me contestas a cualquier hora del día. Y el truco no es que conteste a cualquier hora del día, que sino... Como trabajo a turnos de mañana, tarde y noche, parece que estoy ahí todo el día enchufado. Entonces puede ser que me estén escribiendo a las 3 de la mañana y no es que esté despierto, es que esté en el curro y haya visto el mensaje y conteste. Pero bueno, eso es, al final lo de los turnos, te adaptas, porque llevo trabajando de tornero fresador a turnos toda una vida. O sea, que eso sí que es working class, ¿eh? Eso sí que es working class. Tú sí puedes decir, lo que yo trabajo con un teclado y desde casa últimamente. Bueno, pero y eso que, no, no, y yo tengo claro que somos working class igual, pero lo tuyo queda más, luce más. O sea, claro, queda más lo de tornero fresador. Luce más de, ¿tú qué eres? Yo como el manager. O sea, hombre, no, pero, oye, también hay que decirlo, ¿eh? Que muchas veces dicen, no, es que este trabaja sentado, pero luego los problemas de espalda y todo eso no solo lo sufre el que está ahí con el martillo y tal, que también el que esté ahí 8 o 10 horas sentado. Llevamos 2 minutos hablando de clase obrera y no hemos hablado de lo básico, que es la generación de plusvalía. Venga, vamos a enrollarnos más, que no hago un casi retraso. Pues eso, y luego lo de los hijos, pues mira, simplemente yo creo que todos tenemos cosas, el trabajo, los hijos, las labores de la casa y tal, pero tenemos que tener al menos una hora, hora y media para nosotros. Uno la dedican a, yo qué sé, a ir al gimnasio, a salir a correr, a hacer pasteles o lo que sea. Pues mira, yo la dedico pues a esta pequeña comunidad, como dice. Uh-huh. Y aparte de Ovejas Negras, eres parte de este colectivo de Radio Seata. Para quienes somos de Pinto, tener un colectivo así nos parece la leche, que ojalá lo hubiéramos tenido de chavales. Nos hubiéramos lanzado nosotros, hubiera lanzado otra persona, éramos chavales. Aunque bueno, ahora no son los mejores momentos para el colectivo, ¿no? Por esta la inestabilidad que genera la mudanza que tenemos ahora, pues ya, este es el penúltimo programa, sí, porque el último es el Ovejas Negras de mañana domingo. También el tema del COVID, que se ha cargado muchas actividades que nos gustaba hacer como colectivo, como radio. ¿Pero por qué mola tanto Radio Seata? Aunque no esté en el mejor momento, vamos a hacer la campaña publicitaria que tenemos pendiente, vamos a animar a la peña a unirse a la nueva etapa de Radio Seata. ¿Por qué mola tanto esto? Hombre, yo creo que mola hacer radio, mola por lo primero porque conoces a un montón de gente. Yo creo que otra cosa muy importante es que tú te puedes expresar, decir lo que quieres, opinar sobre tu pueblo, que muchas veces dicen, es que no hay un sitio donde pueda decir tal, pues tienes una radio para expresarlo. Luego también mola pues eso mismo, porque damos voz o intentamos dar voz a todos los colectivos que quieran, asociaciones, salimos a las calles cuando ellos hacen sus ferias o sus presentaciones. Normalmente siempre estamos ahí apoyándoles y dándole una visibilidad y haciendo precisamente eso, de que cuenten lo que quieran. Y yo creo que mola porque al final tus inquietudes las puedes contar en una radio, y muchas veces nos quejamos que en pueblos como Pinto no hay una radio, que molaría tener una radio como las de Vallecas o las de Carabanchel o tal, o sitios así, que hay más asociaciones y más cosas así. Y estamos haciendo esto aquí, y es el momento de, muchas veces la gente de Pinto, que yo también lo he hecho y no lo critico, sí, pero muchas veces la gente de Pinto nos trasladamos a otras localidades a unirnos a una asociación, a un proyecto. Sí. Pues coño, van a tener ese proyecto en tu localidad, ¿sabes? Sí, Juan, la verdad es... Puedo firmar tu planteamiento, porque es justo lo... A mí me parece fundamental, además. Sí. A nivel de desarrollar, crear redes, comunidad... Sí, el lema de la radio, creando barrio con tu radio, es lo que intentamos, mejor o peor. Creo que se puede hacer mejor, pero bueno. Se nos está acumulando gente. Tenemos aquí al invitado de dentro de 2 entrevistas. pero no quiero despedirme sin hablar de antes de Ovejas Negras. Me acuerdo que colaborabas en otras cositas, has estado siempre pues, en proyectos que se hacían en otros sitios. Sí. Y hay uno concreto del que me gustaría que nos contases un poco cómo iba. Aquello de La Calle es Gratis. ¿Qué era aquello que molaba tanto? Bueno, La Calle es Gratis, yo era un proyecto que yo colaboraba, ¿no? A ver, lo hacía gente de Alcorcón, El Serio, El Mamone, la gente de 091, pues una crew de esta de graffiti y tal, que también cantaban y tal. Y era un poco, bueno, para que lo entienda la gente, la idea básica era que montaban en un parque de manera autogestionada, y cuando digo autogestionada es que no pedían permisos, llevaban un generador, ponían una mesa de mezclas y ahí montaban conciertos en un parque a pie de sin escenario ni nada. El generador lo enchufaban directamente a una farola y cogían la luz, o sea, no pedían nada al ayuntamiento. Y esa era la idea, pero el concepto era que querían reivindicar el concepto de que la calle es un sitio público, que es nuestro, que podemos hacer actividades, o sea, donde todo el mundo puede disfrutar, ¿no? Porque allí veías que iban los padres con los niños, o sea, pues como las actividades que hacen aquí cuando tocan los conciertos los grupos del pueblo, pues allí igual, pero organizadas por el gente del municipio, en este caso de Alcorcón. Entonces la idea era esa, era llevábamos el material, nos plantábamos allí y bueno, pues reivindicar eso, que la calle es gratis para realizar actividades que, por los ciudadanos, que no... Sí, muchas veces no, la cultura de base, ¿no? La cultura de calle, que va mucho más allá y tiene mucho más contenido que la programación cultural de determinado ayuntamiento, que al final responde a unos intereses que se supone que es de todos, pero que muchas veces es privativo, ¿no? Poder utilizar, y en concreto en Alcorcón además, tanto la calle es nuestra, la calle es de gratis. Todos, perdón, la calle es gratis, joder, que estaba ahí. La calle de Fraga, no se os olvida. Estaba pensando en lo de las calles eran siempre nuestras, de Cataluña, con la siguiente entrevista. Y, o por ejemplo, el mundialito antirracista de Alcorcón, claro, que es igual el más conocido de ellos. Y lo que no sabía era que habías estado implicado tú también. Yo tenía conocido, bueno, de Móstoles que estaba, pero... implicado yo, porque, claro, hay que mover. Yo al final estaba un poco, ellos decidían, yo estaba un poco, bueno, no llevaba a ser una asamblea, era una reunión de colegas más bien, pero... Bueno, al final hay que mover mucho material y para realizarlo, normalmente para que no nos echase rápido la policía, quedábamos en un parque grande de Alcorcón y céntrico, porque tampoco era un parque a escondidas, que lo que queríamos es que era que se viese, y entonces había que hacer un poco de piña. Se quedaba allí a lo mejor a las 3, a las 4 de la tarde y necesitamos que ya de primera hora hubiese bastante gente para que... Porque si hay 3 o 4 allí, te dicen, venga... Sí, tira. Yo en actividades similares en Barcelona que se han hecho, también, si éramos 200, ahí no te podía echar nadie. Claro. Si eras los 20 que estabas empezando, pues... Y luego claro, sí que es verdad que cuando ya son las 6 de la tarde, las 7, ya bajan familias con los hijos, que luego hay gente... Además, luego se cuidaba mucho también el aspecto de que... A ver, no, tampoco debe engañar, había gente que se tomaba una cerveza, una lata, pero se cuidaba mucho el aspecto de que, no fuera un que se acercase, claro, que el aspecto de que pareciese un botellón, gente con litronas y demás. Bueno, para despedir, ¿qué canción nos quieres pedir para cerrar hoy esta aportación en el centenario? Bueno, pues iba, he traído una canción un poco para hacer un poco de promo, ¿no? Porque claro que sí, te no voy a engañar a nadie. Y es que mañana domingo a las 6 de la tarde vamos a entrevistar al compañero Albert de Ushitters. Es una banda de skinhead reggae de ahí de Barcelona, que acaban de sacar un EP, y bueno, para que si hay alguien que no los conoce y los quiere escuchar y les mola encima, pues que sepan que mañana a las 6 lo pueden escuchar en Radio Sata, en la emisora de Ovejas Negras, y encima, si te quieres pasar, vamos a intentar hacer un YouTube, pero como está el estudio, me está dando miedo. Ya, me está dando miedo que para qué. La mudanza. Y bueno, pues he traído una canción de Ushitters que se titula El retorno del lute, que a ver si vuelve. Es necesario. Que vuelva. Ushitters, muchas gracias, Julio. A vosotros y por 100.000 más. Hasta luego. De momento vamos a por 20. De poco a poco. Vamos con ello. Los Upsitters de Barcelona sonando aquí en el centenario de Cienfuegos. Cienfuegos 100, lo escuchas en directo en Radio Sata y en Ovejas Negras Sound System. Los Upsitters son de Barcelona y de Barcelona nos vamos para la siguiente entrevista. Está vía telefónica. El siguiente invitado es alguien al que solo he visto una vez en persona, que quedamos para ver a Ríos Propaganda en Vallecas. Aunque tengo la sensación de que hemos coincidido muchas más veces sin saberlo, porque nos hemos movido por los mismos circuitos, por los mismos entornos. Es alguien de quien he leído muchas veces textos suyos aquí en Antena, aquí en Cienfuegos, porque lo que digo, este programa de hoy va un poco de gente que nos inspira. Y nuestro siguiente invitado es alguien que ha conseguido tocar la tecla de cosas que digo, está diciendo mejor que yo lo que quiero expresar. Igual con sus textos me pasaba mucho, igual que muchas compañeras hablan de que tras leer a determinadas autoras se ponen la realidad para analizarla con las gafas moradas del feminismo, pues yo leyendo a Nacho, que es nuestro siguiente invitado, he ido aprendiendo a ponerme las gafas de clase con todo lo que me rodea, a ver que la lucha de clases está presente en todo. Nos acompaña al otro lado de la línea telefónica el periodista Nacho Pato. Hola Nacho, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por atendernos, tío. Gracias por esas palabras y enhorabuena por el 100, sobre todo. Gracias por la felicitación. Nos hiciste un reportaje muy chulo en Apuntes de Clase, el suplemento específico, pues con esta visión de clase que se publicaba en La Marea, junto con otros dos podcasts que en principio podría parecer que son diferentes a Cienfuegos, el podcast Colmenas Tapizadas y el podcast de Hay Campaneras. Y eso es a lo que me refiero con lo de las gafas de clase. ¿Ves lecturas de este tipo en todo, en las distintas subculturas? ¿Sabes leer el modo de que detrás tiene esa lectura, pues de que está presente la clase de la lucha de clases en todo? Eres más marxista que el propio Marx. Bueno, yo creo que la posible lectura siempre está ahí, ¿no? O sea, bueno, y en el caso este concreto de juntaros a vosotros y a Hay Campaneras y Colmenas Tapizadas en el mismo artículo, también es un poco, bueno, pues parte de lo que creo que es interesante hacer, que es intentar huir a veces, ¿no? Muchas veces sabes mejor lo que no quieres que lo que quieres, ¿no? Entonces yo una de las cosas que intento, que tengo claras, es que no quiero, a la hora de hablar de estos temas, que encajonarme ni que nos encajonemos, ¿no? En algo muy muy manido, ¿no? Muy de literatura para convencidos, ¿no? Entonces, en lo concreto era un poco unidos a vosotros, que en principio suena como un poco así extraño, era por eso. Y yo creo que la posible lectura de clase, bueno, siempre está ahí, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, todo es política y o sea, solo hay que reconocerlo y verbalizarlo, ¿no? Estas aristas, ¿no? La desigualdad. Además, yo creo que de un tiempo a esta parte se está diciendo más en voz alta, quizás, se está escribiendo más desde una perspectiva de desigualdades sociales y eso está muy guay. Y luego, por ejemplo, de hecho, este mismo año, poco antes de la pandemia, hemos podido ver a un vicepresidente del gobierno decir en el Congreso, literalmente, que no hay libertad si no se llega a fin de mes. Es decir, yo creo que más que nunca, y bueno, por no hablar de que la pandemia lo ha puesto sobre la mesa, todo desde el punto de vista social y de clase, de una manera descarnada, ¿no? Y bueno, una de las cosas que más me llama la atención con todo este tema es que siempre se ha hablado toda la vida, ¿no?, de ciertos tabúes, como por ejemplo el sexo, ¿no?, la censura, el cine, todo esto. Pero a veces nos olvidamos del tabú que ha supuesto siempre el dinero, las condiciones materiales. A veces, lo mal visto que está, perdona que te corte, Nacho, lo mal visto que está preguntar a alguien cuánto cobra. Incluso compañero, lo que tienes enfrente de tú, cuánto cobras. Y ahí ha sido un divide y vencerá de maravilla. Sí, sí, sí. Justo iba por ahí. O sea, es algo que lo que tú dices, ni entre familiares o amigos sabemos lo que cobran las personas que tenemos cerca o en nuestra misma empresa. O de qué tipo de economías, de qué tipo de casas proceden los jefes o las personas que se sientan en un consejo de administración, ¿no? Que normalmente siempre son de las mismas casas, pero nunca se dice porque, claro, porque queda mal. Entonces, bueno, yo creo que la transparencia siempre juega a favor nuestro, quiero decir, y en contra de la desigualdad, ¿no? Y un poco, pues eso, el traje del emperador y todo esto, yo creo que también va un poco por ahí. Y bueno, que yo creo que también una cosa que hacéis muy guay, volviendo a lo que me planteabas de juntaros a vosotros, ya el podcast de Lidia, de Campaneras y de Marte Miguel Ángel en Colmenas, es que identificáis perfectamente historias que no suelen estar en los libros, no ya porque sean contraculturales o radicales, sino porque incluso a nivel narrativo la iniciativa la toman colectivos que no van a tener nunca un biopic, por ejemplo, de cine, porque vivimos en un mundo cada vez más individualizado y necesitado de héroes concretos, quizá, ¿no? Y bueno, es un poco todo esto. Te he presentado como periodista. Está feo reducir a la gente a su trabajo, pero quiero hablar de un poco de esto, porque la prensa es un sector tradicionalmente precario, mal repartido, en el que hay estrellas y directores con sueldos millonarios, literalmente, y una base de trabajadores y muchos, muchos, muchos becarios en condiciones. A veces se podría hablar de semiesclavitud voluntaria, porque hay que ponerse en el candelero, de te sale bien, de te viene bien publicar gratis aquí en este medio que factura 1.000 millones de euros al año, pero tú no te voy a pagar nada por esta pieza porque te viene bien salir aquí. Y es algo que a ti te ha tocado sufrirlo en tus carnes muy recientemente, ¿no? Te tocó sufrir el ERE en Playground, uno de estos medios nuevos que viven del click. Y lo de Apuntes de Clase, que comentabas antes de La Marea, no ha podido renovarse también por temas económicos. ¿En qué situación estás? ¿Cuándo podremos volver a leerte y que cobres por ello? Porque yo lo que quiero es que poder leer tus buenos textos y que vivas de ello, que lo mereces. Sí, ojalá pronto. Bueno, en proceso de búsqueda es la respuesta. O sea, estoy buscando un poco. Yo, bueno, personalmente quiero seguir escribiendo, pero es que es todo esto que dices. Llega un momento también, o no llega un momento, siempre está ahí, ¿no? Que también yo creo que te planteas, aún me consta que no me pasa solo a mí, obviamente, que si merece la pena, si compensa. Quiero decir, antes tenéis a Julio que contaba que trabaja de torneo fresador, por ejemplo. Pues bueno, al final dices, hostia, yo me acuerdo de mi abuela, pues, ha sido toda la vida carpintero, ¿no? Y a veces te coge un poco la cosa esta de, hostia, igual tenía que haber aprendido un oficio. Igual tenía que saber hacer mesas, ¿sabes? Sí. Somos un poco, bueno, lo digo en primera persona, que también es mi profesión, somos un poco desertores del arao, ¿no? Quisimos intentar ganarnos la vida con oficios no manuales y hostia, sí. Que hostia nos ha dado la vida, ¿eh? Sí, es que es complejo, es o sea, lo de los medios, o sea, es un mundo, pues hay muchos espejismos, ¿no? Y hay muchas promesas nunca cumplidas o diferidas, o no sé, estoy siendo suave. Sí. Como creo que es una cosa como de que, bueno, ya llegará, o a ver si me leen, o a ver si me ven. Esta cosa un poco de, que además, claro, es un mundo, o sea, se mezclan varias cosas. Otra cosa que entra de lleno es el individualismo. Es un mundo o una profesión que está el terreno perfectamente abonado para el individualismo y para la falta de, para la desunión, ¿no? Sí, sí, la competitividad entre compañeros a muerte, sí, sí. Claro. Y muchas veces por puro ego, que no es ni por dinero, a veces por el ego de que la firma sea mía y no tuya, que eso sí es a veces un drama. Sí, hay mucho ego, sí, sí, sí, hay mucho ego y quien escriba y diga que no le importa, pero vamos, quien haga música y quien haga una película, un corto, y diga que le da igual que le lean o que le vean o que le escuchen, bueno, pues en algunos casos a lo mejor sí pasa, no lo sé, una vocación underground. Yo personalmente no la tengo. No, siempre lo digo, yo no quiero ser underground, no hay, quiero decir, no nacimos para ser marginales, ¿no? Que cantan los chicos de Madrid. Sí, sí, yo. Claro, yo esto sí, me gustaría sí. Que lo escucharan millones de personas en lugar de los 200 que puede haber en los días. Exacto. Con suerte. Pero bueno, también. Exacto. Entiendo que sí, ¿no? Y que luego también es peligroso el abandonarte, ¿no? En ese espacio de, bueno, iba a decir espacio de comodidad, jerga de esta neoliberal, pero bueno, creo que no entendéis, ¿no? Que el gueto. Cosa del sí, este, sí, justo. Entonces, bueno, Y luego, otra cosa que se entrecruza también, que la apuntabas antes, es el abaratamiento de la mano de obra. provocado, claro, pues por la desunión, provocado porque siempre ha habido, hay y habrá quien escriba gratis, en este caso. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Todos lo hemos hecho, ¿no? Sí. Y pero por eso, justo, todos lo hemos hecho. Es que está súper extendido, está muy normalizado. Y bueno, y creo que luego también, pues de puertas para afuera, pues a veces el periodismo pues da una imagen, ¿no? Cuando se tira de, a ver, generalizar, pero bueno, pues muchas veces es desde dentro del propio periodismo que se generaliza, ¿no? Cuando se abusa de tópicos como que no hay democracia sin prensa libre y todo esto, y luego desde fuera, pues la gente. Yo tengo la suerte de tener un círculo que no está especialmente dedicado al periodismo y me parece muy sano. Sí. Te quita mucho, ¿no? Pero sí que me hago cargo de que, aparte creo que a veces se nota, ¿no? Pues que hay mucha gente que al final es un mundo muy, muy endogámico. Y si tú estás metido ahí de lleno, pues bueno. Yo no estoy metido de lleno. Yo, bueno, intento seguir escribiendo y oye. Y tampoco, bueno, tampoco creo que sea un sector que esté en peores condiciones que otros muchos. Quiero decir. Sí, eso también es cierto. Que también es, hay que evitar el victimismo, ¿no? Que muchas veces tenemos dentro de. Sí, de igual y creernos más importantes que otros sectores. Voy a dispararte con otro tema que también es complejo. Eres madrileño, de izquierdas. Por cuestiones de trabajo te fuiste a vivir a Cataluña hace un tiempo y te tocó vivir allí todo el tema del procés, las frases grandilocuentes, ver ese nacionalismo interclasista que parecía que iban a ser capaces de conseguirlo, todo el tema de los presos políticos, las hostias. ¿Qué nos puedes contar de algo así desde tu punto de vista, lo que digo, de madrileño de izquierdas, que por trabajo está allí, lo vivió en primera persona? Es complicado, porque también tiene muchas aristas, lo decías, ¿no? Está desde la cuestión territorial, la represión policial, que creo que es una de las partes más interesantes, ¿no? Luego también se vio con después de la sentencia, ¿no? El año pasado, en octubre. Es un tema complicado y que arrastra mucho y que no ha terminado. O sea, creo que se venía desinflando, pero la pandemia lo ha parado todo. Y bueno, esto es otro de los grandes asuntos que está por resolver que ha parado, ¿no? Incluso ahora la sentencia a Trapero del otro día, pues como que pasa un poco casi desapercibida. Es complicado, ha sido un momento histórico, eso seguro, extraño. Eso también. Y tenso. Tenso, pero a ver, yo creo que muchas veces, claro, yo a veces iba mucho a Madrid, ¿no? Entonces, veías un divorcio completo de, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, que al final, medios grandes, digo, sí. Pero los que todos conocemos, los que marcan opinión. Sí, que sería muy distinto El País de La Vanguardia, por decir, dos de los grandes de sí. Madrid y Barna. Sí, sí, ¿no? Y veías que, ostras, esto que se está contando y cómo se está contando no es lo que estoy yo viviendo en Barcelona. Hablo de Barcelona, no hablo de Cataluña porque esa es otra. O sea, Barcelona es un micromundo. Yo estoy en Barcelona. Yo, Cataluña, por desgracia, no la conozco. Barcelona es Barcelona, eso ya es una gran verdad. Una pregunta. Total, es como Madrid, ¿no? Sí, sí, Madrid. Hay gente que habla de Madrid, pues, habla de Madrid capital. Sí, a veces que hay gente que habla de Madrid como sinónimo de España, que cosa sí. Que es otra cosa. Y Madrid, claro, es Madrid para lo bueno y para lo malo. Una pregunta. De hecho, dice los poderes también. Sí, una pregunta te iba a comentar. Buenas, Nacho. Soy el colaborador semi-habitual. Yo creo que. Una de las cosas que más llama la atención también es cómo desde el Poder Central se ha tratado de ligar el diseño territorial del Estado, por así decirlo, o la unidad de España, en pocas palabras, con las vidas cotidianas de la gente. Creo que sí que ha sido una especie de chantaje. Se ha insistido mucho en que se estaban rompiendo amistades, en que en los trabajos el ambiente era irrespirable, que los grupos de WhatsApp ardían, todas estas cosas. Sí, y de todo bravo. A mí... Sí, me ha parecido una cosa, bueno, como si aquí se viviera un estado de guerra y no era así. Ahí, y vuelvo a insistir, lo que ha habido ha sido mucha represión policial y mucho y un debate que se tenía que abrir. Y se ha abierto de una manera que obviamente no ha sido la mejor, ha habido mucho tacticismo político y creo que también ha dejado entrever otra de las grandes cuestiones políticas, de las grandes cuestiones, vaya, que es, pues también, no sé si divorcio, o hablar de divorcio, o al menos la incomprensión entre parte de las izquierdas del Estado. También un poco hablo de, pues, la relación izquierda de Madrid, esto es muy general, pero y la CUP, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Y claro, es complejo, porque al final también está todo dentro de que no vivimos ni en un Estado totalmente unitario, pero tampoco federal, ¿no? Es todo como, bueno, no sé, no... Sí, hay tantas... No puedo ser muy tajante. Sí, no puedo ser muy tajante en la respuesta, no voy a dar grandes claves porque no las tengo. O sea, yo creo que... Si tienes tus dudas como cualquiera, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, sí. Aquí al compañero, no sé si le oyes bien, si te llega el retorno. Ahora sí. Escucho muy bajito. No, igual no es el problema del micro, sino de que no está entrando y que el sonido a Nacho le está entrando por mi teléfono. Acércate al teléfono. El directo y la radio comunitaria, debe ser. ¿Es mejor ahora el compi? Ahora. Vale, sí, no, yo te quería hacer una pequeña preguntilla. Sí. Ampliando lo que has comentado antes del divorcio que había entre los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación catalanes, yo siempre pienso en La Vanguardia, y, o TV3 y demás, aunque la seguía menos, y los medios de comunicación madrileños, que en realidad son los estatales, y por otro lado también la vida cotidiana en Barcelona. Yo también viví varios años en Barcelona, y sí que recuerdo perfectamente la esquizofrenia que era estar leyendo... por ejemplo, El Mundo, que era un periódico que directamente la gente de allí no leía por derechista y porque no se asociaba directamente a, pues, al ABC, a La Razón, a basura de esta que directamente no sueles tener en cuenta. Y a mí me tocó el análisis periodístico del Mundo con todo el tema lingüístico de hace unos años, con el tema de la imposición del catalán en las escuelas, de la rotulación en catalán y demás. Y por una parte ver que lo que yo estaba viviendo como madrileño que se expresa habitualmente en castellano era una cosa completamente diferente a lo que yo leía luego cuando abría la prensa. Y sí que te quería preguntar si esa, digamos, fractura por una parte entre medios de un lado y de otro y por otra parte con la realidad se ha ampliado tanto con la situación de estos últimos 2-3 años. O no se nota tanto, porque yo sí que la viví, pero no sé hasta qué punto es ahora esa diferenciación. Bueno, yo creo que los medios, algunos de los que has mencionado, pues los medios tradicionales de la derecha o conservadores, por otro lado, pues también TV3 aquí, por el otro lado, pues sí que han tomado partido, siempre toman partido, ¿vale? Desde la fundación de un propio medio siempre está tomando partido, y por ejemplo, lo tenemos en el caso también del País, con sobre todo con la línea que ha tenido en Latinoamérica muchos años, ¿no? Prácticamente apoyando golpes. Aquí, sí, es cierto. O sea, básicamente, tú veías TV3 o leías El Mundo, por ejemplo, pero también El País, y te estaban contando dos mundos totalmente diferentes. Yo creo que eso ha tensado más las cosas y ha contribuido, no sé si a una polarización, pero sí que a una especie de esquizofrenia, ¿no? En lo que mucha gente pues veía o vivía no se correspondía con la realidad, y eso creo que, bueno, pues no, quizá no ha ayudado, ¿no?, a que las cosas fueran, claro, es que tampoco las cosas, estamos hablando de un intento de, bueno, de autodeterminación o de intentar cumplir una premisa democrática, digamos, y en un Estado que no lo va a permitir. Lo cual el conflicto está servido. Y en cuanto a los medios, sí, bueno, y tú hablabas del tema de lingüístico, y bueno, es que con eso, claro, pues han elevado casos totalmente simbólicos que siempre va a haber a categoría de poco menos que... Pues, sí, de norma, sí. Sí, de que, pues eso, poco menos que a los niños no les dejaban hablar en castellano en el colegio, etcétera. bueno, sí, ha sido muy, muy, muy polarizante todo. Sí. Bueno, Nacho, para ir terminando ya, la verdad es que es súper, súper interesante y podríamos estar horas, pero ya has visto la dinámica del programa, voy a ir acumulando retraso porque todas las conversaciones están siendo la leche, pero no me quiero despedir sin comentarte. Mucho antes de conocerte y saber que teníamos amigos comunes y tal, tuve colgada en la que fue mi primera casa independiente una doble página tuya que publicaste en Diagonal sobre Negu Gorriak y sus samplers, de dónde cogían las bases. Así que te lanzo desde aquí el reto. Tenemos pendiente hacer un día un programa mano a mano, un Cienfuegos especial, sí, de los Negu, ¿eh? Porque vaya grupo referencia pa los dos. A mí me flipa conocer gente que ha tenido, que ha mamado un poco lo mismo que yo, y en este caso los Negu, referencia absoluta. Sí, sí, sí, pues cuando queráis. A ver, es que Negu... No me voy a enrollar otra vez, pero Negu, bueno... Mira, por ejemplo, pues me decía el periodista Xavi Cervantes en otro reportaje que sí que los pudo ver en directo y que sus conciertos eran una mezcla de público y que transmitían una sensación de que estabas asistiendo a algo importante, ¿no? Casi peligroso. Es que hablamos de un grupo que solo ensayando, esto me lo contaba, me hizo mucha gracia. A ver, un grupo que solo ensayando una vez a la semana a la hora de comer son capaces de hacer un disco como el Borrerúa. Entonces dices, hostia, pues que yo cuando le entrevisté, claro, yo le entrevistaba en plan, bueno, y este disco tuvo que ser muy medido y tal, y seguro que estabais ahí, ¿no? Si ensayábamos una vez a la semana. y bueno, y sí, Negu. Yo tengo la suerte de conocer a Fermín y a Ione, su compañera, y tampoco quiero olvidarme de Íñigo, porque no sé si se ha visto lo suficiente, que era un músico fantástico. Uh-huh. Es decir, la música de Choite, no Emenisa Ngobasiña, que para mí son dos canciones brutales, son suyas. Pues bueno, pues uh-huh, todo lo que se diga de Negu es poco. Es poco, ¿no? Pero sin embargo, la canción que me vas a pedir, voy a romper la magia de la radio, les he pedido a la gente que me digan las canciones antes, porque si no... estoy aquí a lo Nacho Cano con dos portátiles en la mesa y siendo el peor puto técnico del mundo. La canción... Nos vamos a quedar en Madrid, ¿no? Con lo que me vas a pedir para despedirte. Sí, Madrid. Y una canción que además animo a la... Bueno, el grupo es Accidente. Y animo a la gente que escuche, porque además no quería algo muy nostálgico. Es un grupo que sigue en activo, que este año han sacado un nuevo disco, Caníbal. Además, que tiene homenajes muy guays a la poeta Lucía Sánchez Saornil, por ejemplo, a Chato Galante, que murió este año, y a una recomendación que quiero hacer, también tiene una referencia al cómico, novela gráfica Desmesura, de Fernando Valius y Mario Pellejer, que trata el tema de la salud mental y está muy guay. Y bueno, la canción es Las victorias más bellas, que habla sobre todo de ánimo, que creo que hace falta más que nunca. Desde luego, en estos tiempos nos hace mucha falta conseguir estas victorias más bellas. Nacho, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este centenario. Y a vosotros. Continuamos en contacto. Un abrazote enorme. Un abrazo. Hasta luego. Pues nos vamos con Accidente y las victorias más bellas, como las que vamos a tener ahora, claro que sí. Quiero la perseverancia de quien es feliz. El alma de todos los hombres y mujeres libres de este mundo. Madrid resiste ya desde hace más de 18 meses y Madrid no tiembla. Madrid será la tumba del fascismo. No pasará. Madrid y Pinto será la tumba del fascismo. Vamos a venirnos arriba después de este temazo de la vieja escuela. Un grupo, a lo mejor suena a los que estamos aquí reunidos en esta mesa en el Centro Social Trilce, en este centenario de Cienfuegos, vamos con esa vieja escuela pinteña. No soy capaz de decir de cuánto tiempo conozco a nuestro próximo invitado, le tengo ahí delante entre los cristales. Seguramente demasiado. Demasiado tiempo. Como todo lo malo dura demasiado, ¿no? Sí puedo decir que hemos compartido batallitas, kilómetros a Tutiplén, entre otras cosas, con un proyecto de distribución anticomercial, la Distri Hartos, que sigue guardada en su trastero y de la que tenemos que sacar cosas para sortearlas aquí, entre otras cosas, para donar a colectivos y bibliotecas sociales que estén interesados. Con ustedes, Cristian, también conocido anteriormente como Charlie. ¿Cómo estamos, compañero? Hola, muy buena. Muy bien. Buenas, muchas gracias, ¿qué tal? Por la invitación. Gracias a ti por admitirla y abrir el litro de cerveza que ha traído el compañero Julio de Ovejas Negras, que en la entrevista anterior era muy pronto, pero ya es mediodía, ya va tocando. ¿Qué queda de la Distri en el trastero? ¿Qué hay por ahí? Pues queda mucho libro, mucho disco, parches horrorosos y que yo no sé dónde saldrían, y mucha revista. Mucha revista, muchas estrases, seguro, ¿no? Mucha estrase. ¿Tú te acuerdas de cuándo y cómo decidimos acabar con la Distri? ¿Acabó siendo la vida agotamiento de que se acaba solo? Con la segunda parte de la Distri, ¿eh? La segunda parte, esa es otra. Que fueron, el segundo renacimiento. Fue un proceso de dos fases. Volvió como la ave Fénix y desapareció aquello. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. La vida, el tiempo, la... Sí, sí, nos lo fuimos dispersando. Cada uno se cambió de sitio, de vivienda, de rollo. Entonces yo creo que todo eso ha ido desgastando. Y también el ir a montar a sitios, también se ha acabado el sitio de dónde vas a montar, a qué concierto, a qué... Sí, porque que ya lo íbamos notando al final, el que no vendíamos igual, ya no, ya era más el pasarlo bien, porque lo pasábamos muy bien, pero ya no se vendía igual, no... Sí, la verdad es que la distribución anticomercial, pues de temas de música, política y tal, como que fue un poco desapareciendo, se centró más en internet, como internet, tantas cosas, y bueno, locales súper específicos, con cositas súper... Sí, y además el mundo de la distribución alternativa de libros también cambió. Por un lado ha habido editoriales que han pasado a distribución comercial del todo, pues se me ocurre Pepitas de Calabaza, por ejemplo. El hecho de que se pueda cada vez producir formato escrito de una manera muy barata a través de impresión digital y ese tipo de cosas también ha hecho que haya una sobreproducción igual de textos. Y luego para mí también hubo un cambio, por ejemplo, a nivel escrito, el hecho de que en su momento para cualquier pequeña distribuidora que también metía algunos libros, aparte de música, camisetas, merchandising y demás, se le dejaba el material a pagar después. Y evidentemente eso se demostró que con la poca economía que generaban estas pequeñas distribuidoras y la falta de seriedad de muchas de ellas, hacía que las editoriales o distribuidoras de material escrito, principalmente libros, pero también pues folletos, libelos y demás, tengan que haber empezado a cobrar antes, sí. O bien algunas otras han podido gestionar un espacio físico, que esperemos que sobrevivan a la pandemia, donde es más fácil, al final te es más fácil ir a comprar a Enclave, a La Mala Testa, a Traficantes de Sueños, que esperar que se ponga, como decía Cristian, un puesto en algún sitio donde antes sabías dónde los ibas a encontrar, ahora ya es más difícil, sí. Igual. Y un puesto en el que, pues, al final vas de fiesta, no te vas a comprar la conquista del pan a las 3 de la mañana. Yo lo hacía, pero también sabemos cómo era al final el sector, sí. Anticomercial interesaba más, desgraciadamente, el merchandising y todo ese tipo de cosas folclóricas más que la lectura. Entonces, pues bueno, yo sí que era de lo que me compraba los libros a las 3 de la mañana. Pero... Sí. Damos fe. Grupos de esos que tocaban en esos sitios, grupazos como los BDH, como los Milicia 34, los que acabamos de escuchar, bueno, grupos esos, ¿eh? Sí. Es que eso sí, nos lo pasábamos muy bien a pesar de que el guitarrista se movía menos que los ojos de Spinetta, no se movía nada. Qué concentrado. Luego es un ciclón. Ese guitarrista luego era un ciclón cuando no tocaba, pero tocando, quietecico ahí, que parecía Rosendo el jodido. Y la cantante al principio se escondía detrás de los baffles. Junto con el otro guitarra, acuérdate, el otro guitarra que le daba palo cuando los punteos se escondía donde podía, detrás de la cantante, detrás de un baffle. El momento de lucirse, esconderse, pero así salieron buenos grupos de ahí, sin eso, al timbre. Y mira que dije, avisad. Bueno. Y uno de los conciertos míticos de los Milicia fue en la despedida del Hartos en el Ateneo de Libertario de Villaverde, un mítico centro al que le tenemos un respeto, cariño y admiración absoluta, que es básico en la formación política de los tres desde... Yo creo que empezamos todo ahí, de verdad. Sí, era un poco el referente para la zona sur. Pero que hablabais antes con Julito de salir de la zona y vamos a Villaverde, sí. Porque aquí en Pinto no podíamos. Ese sitio más cercano. Yo, mi primer espacio físico político que pisé fue el Ateneo de Villaverde cuando estaba la Fundación Anselmo Lorenzo. Yo también estoy contigo, igual, cuando estaba esta Cruz Negra anarquista. Sí, guay, músico colectivo. La propia District Harto estuvo ahí con sus libertarios, que también fue un proceso que no tenía. A mí me lo sé decir que la única vez en mi vida que hice pellas durante una temporada me dedicaba a estar en el Ateneo. Y en ese concierto fue muy mítico que nos preparamos unas versiones junto a gente de Walkie Talkies y junto con otras colaboraciones, luego no dio tiempo a tocar la mitad, y tenemos al otro lado del teléfono, no sé si nos está escuchando bien, a Miguel el Rasta, aunque lo de las rastas pasó a la historia como tantas y tantas cosas. Compañero, ¿nos escuchas? Ahí estamos escuchando, aunque ya las rastas no estén. Ya no están las rastas, pero sigue el espíritu. Mucha gente me llama Rasti también todavía. Sí, no, para mí eres Rasta para distinguirte de otros Miguel. Que conozco muchos, pues eres el Rasta. Y con mi hermano, que es muy amigo tuyo también, he estado con el puto Rasta. ¿Qué se cuenta? Y tal. Además, lo de tu hermano no es Rasta, es puto Rasta, ¿sabes? Sí. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Oyes bien al resto de compis? Se escucha un poco lejos. Un poquito bajo igual, ahora. Hola. Sí, yo creo que no es el micro, es que sí, está entrando por aquí. Pero mejor. Bueno, para te dejo escuchando, aunque vamos a seguir un poco para acabar con Cristian, que va a ser esto conjunto, para que no sea solo recordar batallitas como aquel día que te comiste el escenario haciendo una versión de los Cops para cerrar el concierto, que me acuerdo mogollón, le tengo un cariño a ese concierto y a esas fotos que nos hizo el colega Alonso, pero... Luego escuché o me llegaron de que me trabé la letra o me salté de estrofa o algo así. Tengo subido a internet el audio. ya sacaremos el enlace. Te habrán llegado trapos sucios ahí de, pues, ahí de, se equivocó, pues, de estrofa. Pues desafinado. Sí, está todo el mundo... Desafinaba. Arden las redes. De hecho, no voy a ganar la voz. Siguiendo con Cristian, a ti siempre te pongo como ejemplo de alguien que sufrió mucho la crisis de 2009, porque trabajabas desde muy joven de electricista, desde la gente que otros tiramos por estudiar y para mal vivir otras cosas, tú eres de los que tuviste la suerte y la desgracia de empezar a currar jovencito, ¿no? Y luego cuando se acabó todo el tema de la construcción te tocó pasarlas bastante canutas. Siempre que nos veíamos, porque nos empezamos a ver un poco más de uvas a peras, porque la vida nos separa, nos ibas contando que te ha costado volverte a sentar. Sí. De hecho, tuve que trabajar de camarero para un restaurante de cadena americana, de estos que sirven costillas, súper chulo, súper explotado. Ahí porque no llegabas al sueldo ni mínimo, echando 1000 horas, pero bueno, resurgí y ahora más o menos estoy otra vez asentado en un curro de mierda, pero bueno. Asentado como todo el mundo. Vas pudiendo ganarte la vida. Que no. La verdad que estoy mejor que como estaba. Eso sí es verdad. He ganado puntos en eso. Otros del grupete, la vida nos llevó a movernos de pinto, algunos hemos vuelto, como es el caso aquí de los dos de Cienfuegos, pero tú eres de los que has seguido siempre fiel, para bien y para mal, aquí en la aldea. Sí, sí, eres el de los del carnet de aldeano pinteño, 100%. ¿Cómo sigue la cosa, la vidilla en el pueblo? Muy aburrida, es muy aburrida la vida en este pueblo, no ha cambiado nada, sigues igual de sosa, yo creo. Sigue sin haber espacios como este donde poder hacer cosas. Sí, pues has venido a despedirte, además. Y ya sabes. Eso, hemos venido a la despedida, que es lo cierra. O sea, para que veas. Y vamos ya con Miguel. Miguel, cuando hablaba de quienes cambiamos los aires de pinto por otros, tú eres uno de los que a los que me refería, ¿no? Ahora vives en el pueblo al lado, pero en su día te tocó emigrar a Alemania, ni más ni menos. Vente para Alemania, Pepe. Vente para Alemania. Que necesitaban gente con rastas, que no tenían. Necesitaban era gente trabajadora, encima, en un sector tan sufrido, tan puñetero, como trabajar con personas con discapacidad. Y no en Berlín ni en Múnich, en un pueblito pequeño de... No sabría ni decirte. Cuéntanos tú. Yo salía a correr y veía ciervos, ardillas y jabalíes, vamos. Y el Cristian vino a verme y lo puede pues constatar, como, vamos. Como ahora en pinto, vamos. Pues, a ver, sí, pues yo me fui para allá con el tema de... A ver, se unieron dos cosas. Una inquietud personal y luego, pues, ver que la economía estaba como estaba. Y, bueno, pues me salió la oportunidad a través de un proyecto de voluntariado europeo y me surgió una vez allí la oportunidad de un puesto de trabajo y ya me quedé. Un poco también casualidad, suerte y un poco más de contexto, pero sí, la inmigración allí, pues desde el punto de vista personal, ¿no? ¿Y qué aprendiste de aquella experiencia aparte de alemán? Porque a mí me hace mucha gracia cuando nos corriges, decimos algo en alemán y nos lo corriges en tu perfecto acento alemán pinteño. ¿Qué aprendiste aparte de poder corregir a los colegas? Alemán de Hessen, porque luego los dialectos es también... Una cosa de la que aprendes es que los dialectos no solamente son... otro tipo de lengua, no solamente es en el Estado español, sino que también en otros territorios. Me hacía gracia, de hecho, cuando el otro día hablabas de lo del neerlandés con el programa que hiciste de Alfred J. Quack. En Holanda, digo, en Alemania también tienen dialectos y tienen el bávaro y también, hombre, unas cosas de esas que aprenden, ¿no? Cuando dicen de sal de tu tierra y ahí que vas a aprender, pues uno aprende muchas cosas. ¿No? También Europa no es igual para todos, hay europeos de primera, de segunda. También hay mucha gente que ha ido a emigrar a Alemania y de otros territorios y al final pues todos tienes una inquietud común, que la emigración a veces no solamente es una decisión personal, sino que hay un contexto que te está influyendo de forma brutal. Y un poco yo he tenido la suerte, entre comillas, ¿no? de poder regir cierta parte de esa inmigración, pero hay otra gente que sí que se ha visto más forzada porque en sus territorios de origen se peligra su vida. O sea, en mi caso no era que peligrara mi vida, ¿no? Es también importante. Luego también aprendes que cuando he dicho que Europa no es igual para todos, también tienes que vivir pero de primera y de segunda clase. El plan Bolonia que nos vendieron con el tema de la educación, entiendes que solamente es para los ingenieros y técnicos y que era un poco también negocio para las carreras. Intenté, por ejemplo, yo soy de formación trabajador social y cuando intentas hacer la homologación al plan Bolonia allí en Alemania, bueno, no, te das cuenta que solamente es para las profesiones técnicas. He dicho ingeniero, pero me refería a las profesiones más técnicas, ¿no? Un poco también aprendes a nivel personal, yo creo que también una de las cosas que más he aprendido es que nadie va a hacer nada por ti cuando estás solo, ¿no? Entonces tienes que movilizarte, que necesitas una red social. Yo he tenido que aprender antes hacía la MIR y todo esto, yo no he tenido ninguna situación parecida más que en irme a los 25 años, me fui de mi casa directamente. O sea, no he pasado como me voy a una casa con unos amigos y comparto piso, no, me fui directamente. Tu independencia fue directamente irte a Alemania, sí, al culo del mundo, a trabajar con discapacitados, que no... Sí. Y bueno, entonces aprendes que el ocio te lo tienes que gestionar tú, o sea, simplemente con eso, ¿no? Y como el idioma muchas veces de las personas que vienen al Estado español o esas personas cercanas que podamos conocer, como el idioma te incapacita totalmente, ¿no? Y como es, yo me acuerdo situaciones de me hablaban en alemán y tráeme esa silla y yo le miraba sonriendo, ah, vale. Vale, entonces como que también aquí muchas veces pues al chico africano y de ay qué majete, pero no se entera de nada. Hombre, yo siempre se escucha. Sí, sí. Sí, yo siempre recuerdo claramente de mis primeros trabajos precarios en Asturias. Trabajaba yo haciendo limpieza industrial en Mercasturias. Es una cosa, vamos, valorada socialmente, maravillosa, tremenda. Y lo primero que me cuenta el paisano, según